Hoy amanecí contigo en la cabeza. En la cabeza, baby. Me canso de testearte, ya no te interesa. Si coge la llamada de una me la robo. Me pone a coger lucha pa' hacerlo a su modo. No te la luzca que ya te conozco. Luego me llama pa' comernos como loco. Mi mami, yo solo te quiero para mí. Que monten pila todos mis enemigos. Que yo estoy pa' ti, que tú estás pa' mí. Mi papi, yo solo te quiero para mí. Que monten pila todos mis enemigos. Que yo estoy pa' ti, que tú estás pa' mí. Mi mente nunca te suelta. Parecemos un trompo porque damos tanta vuelta. Porque tu familia conmigo siempre está alerta. Pero ellos no saben que en la noche tú me abres la puerta. Mi bellaquita a veces se me desprograma. No coge el celular y me tumba la llamada. Tiene una amiga que monta veneno. Pa' que la relación la terminemos. Son tantas las que han hecho pa' que terminemos. Pero no se le ha dado. Contigo yo me quedo enero, enero. Porque tú eres mi mami. Yo solo te quiero para mí. Que monten pila todos mis enemigos. Que yo estoy pa' ti, que tú estás pa' mí. Mi papi, yo solo te quiero para mí. Que monten pila todos mis enemigos. Que yo estoy pa' ti, que tú estás pa' mí, baby. Aria Music. Bebecito, tú me controlas. Cuando tú me llamas, yo me vuelvo loca. Como tú decías, yo te abro la puerta. Con tu miradita yo me quedo muerta. Son tantas las que han hecho pa' que terminemos. Pa' que terminemos. Pero no se le ha dado. Contigo yo me quedo enero, enero. Yeah. Hoy amanecí contigo en la cabeza. En la cabeza, baby. Me canso de testearte, ya no te interesa. Si coge la llamada de una me la robo. Hacerlo a su modo. No te la luzca que ya te conozco. Luego me llama pa' comernos como loco. Mi mami, yo solo te quiero para mí. Que monten pila todos mis enemigos. Que yo estoy pa' ti, que tú estás pa' mí. Mi papi, yo solo te quiero para mí. Que monten pila todos mis enemigos. Que yo estoy pa' ti, que tú estás pa' mí. Pa' que terminemos. Pa' que terminemos. Pero no se le ha dado. Contigo yo me quedo enero, enero. Yeah. El completo RD. Aria Music. Victor Music. La verdadera compañía. Por más que hablen nunca terminamos. Díselo, papito. Yeah. Hasta el produciendo. Yeah. Cotorra Music Group. Yeah.